mi lucha, puede ver un cambio. Solo a través de la lucha organizada y determinada por parte del pobre explotado contra su explotador y su opresión, podemos gozar a la explotación. Queremos dignidad humana para un mejor mañana, para mi hermano, para mi hermana, para las masas. Una sociedad sin clases, gente, cultura, defensa entera, que con igualdad, humildad, solidaridad, interpersonal, local, regional, global, ya no se dejen engañar. Aprendan de los que trabajan, se levantaron, mensajes de desafío, rebelión demostraron. Sabiduría y conciencia tenemos para levantar mente, corazón y alma para liberar. Es tiempo mi pueblo, mi raza indígena, orgullosa, valiente, de origen de Otihuacán. Damos gracias y a nuestro abuelo Sol, a la Tonatui, a nuestra madre Tonantzitlán, a Yesa Ayenaya Ometeo, a Mexica Tawi, Tawi, Tawi, Saisea. Solo a través de la lucha organizada y determinada, tu lucha es mi lucha, puede haber un cambio. Solo a través de la lucha organizada y determinada, lucha es mi lucha, puede haber un cambio. Ya no estoy pesado, give me no foguita. Learn about ya, watch your mouth and watch your step. We should live in unity, supporting our community. Lead by example, our respect. No man should be judging you. Cha-cha put it faith in you, a rude ethnic soldier. Cha-cha's army, from the root to the fruit. Rasta man, our root. Choke them in the name of peace and babble under the mesh. That's right, straight to everything I say. Solo a través de la lucha organizada y determinada, tu lucha es mi lucha, puede haber un cambio. Solo a través de la lucha organizada y determinada, tu lucha es mi lucha,